con el ex gobernador Rubén Hugo Marín. Muy buenos días, gobernador. Pero buenos días, ¿cómo le va? Acá estamos tratando de pensar la Argentina en la que estamos viviendo. Queremos conocer cuáles son sus impresiones frente al ataque que sufrió la vicepresidenta. Mira, primero, la Argentina que estamos viviendo es tan compleja que debo decirte que nunca, por lo menos de los años que tengo, y son muchos, nunca había visto algo parecido, sobre todo por el planteo político que hay, donde no encontrás dirigentes de magnitud que pongan como prioridad primero la convivencia de los argentinos, solución de los problemas como tuvimos, que comenzó con la pandemia. Este hecho particular, esa eclosión del odio, supongo yo, que se ha planteado en la sociedad, realmente conmueve, duele. Es la primera vez en el proceso democrático que un hecho de eso, yo no entro a hablar de los análisis si la custodia estuvo bien o mal, porque no conozco, pero sí el impacto que ha generado en toda la sociedad argentina un hecho de esta naturaleza, es decir, realmente donde, en fin, pero creo que también es más profundo que la actitud personal de este señor, es que la dirigencia nacional sepa que hay tiempos donde realmente las discusiones tienen que dejarse para otro momento. Uh-huh. Estamos viviendo en un país difícil, con situaciones delicadas, económicas que están impactando mucho. Presumo yo que tendría que haber una grandeza de los distintos partidos para saber que la prioridad la tiene la sociedad argentina. Después, no vengo a querer buscar la excusa del hecho que pasó, que es horrible, horripilante, duele profundamente, más allá del afecto personal que uno tenga con la señora expresidenta, realmente molesta, duele, incluso impresiona de la manera tan fácil como se acercó este delincuente a cometer ese hecho. Realmente, yo agradezco a Dios que no le haya salido el tiro, sino realmente estaríamos en situación. Pero me parece que el problema es profundo y de fondo, y realmente creo que hay una dirigencia nacional de un lado, del otro, no lo sé, que cada vez que uno lee los diarios, por lo menos a la distancia, profundizan más una grieta donde indudablemente no solamente este hecho que conmueve, nos conmueve a todos, sino también por una división que hay en la sociedad argentina. Rubén, yo no sé si vos lo ves así como periodista, pero me pareciera que la grieta existe, las divisiones existen y hay responsabilidades que son cotidianas, donde en vez de hablar de ver cómo buscamos una solución integral en una situación tan difícil, lo único que acentuamos y pareciera que el único objetivo es las elecciones del año que viene. Uh-huh. Realmente no sé si tal vez esté ubicado en su verdadera realidad, pero es lo que siento, ¿no? ¿Cree que hay un ataque, una afrenta contra el peronismo? Mirá, yo creo que no solo la afrenta, sino que acá el objetivo que se busca es licuarlo al peronismo. Pero no comenzó ahora, este hecho es la eclosión, digamos, pero realmente creo que comenzó hace un tiempo, donde particularmente el peronismo es destinatario de acciones que se busca con ello dejarlo, ver cómo lo licúan como fuerza política nacional. Yo creo que es tan evidente que no precisa buscar un filósofo para que explique. Me da la pauta de que la pregunta que hiciste es correcta en cuanto a que es más profundo que el hecho concreto, que es horrible, que se busca en última instancia licuarlo al peronismo, a ver cómo se lo deja fuera de una fuerza política determinante en la sociedad argentina. Rubén, ¿van a estar los militantes de Convergencia hoy manifestándose ahí en la Universidad Nacional de La Pampa? Mirá, los militantes de Convergencia son peronistas, van a estar ante el peronismo. Más allá de nuestros problemas personales que pueda haber o de divergencia, nosotros no esquivamos el bulto nunca. Primero el peronismo, después seguimos hablando. O primero la patria y después seguimos, pero nunca hemos esquivado la responsabilidad. Nunca hemos esquivado la responsabilidad. Simplemente que tal vez a veces alguna prensa quiere desconocerlo como que ya pasó a la historia. Pero ¿en cuántos hechos hemos faltado? No ha faltado ninguno. Hemos estado en todos los actos. A veces compartiendo las decisiones o no. Pero somos peronistas, somos pampeanos, somos argentinos, punto. Donde se conmueva la política nacional, ¿cómo no vamos a ser parte? De ahí en más, las decisiones personales, internas, se debatirán y se discutirán y cada uno lo planteará. Pero eso no quiere decir que vayamos a ver cómo esquivamos el bulto. No lo hemos hecho nunca. Le agradecemos esta conversación con Radio Kermés. Muy amable ustedes. Hacía rato que no podíamos hablar, ¿viste? Porque ya como lo habían marginado también de la política, nos marginaban de los medios. Así que te agradezco también, profundamente. Gracias. Gracias a usted. Ahí conversamos unos minutos con el ex gobernador Rubén Hugo Marín, que siempre se toma ese ratito para decir que, bueno, cómo se sienten corridos, ¿eh? Uh-huh.